Muy bien. Segunda hora de Esa Tela Debo. Yes. Aquí estamos charlando con el Neifor Jovelli, sí, sí, el Luciano Tati La Spina, el original. Ojo. Claro, sí, sí. No ninguna de las imitaciones que andan por ahí, por el valle, ¿eh? El único. Sí, el que tiene pelo más largo. Hay muchos imitadores que son pelados, incluso. Sí, sí. No saben que Luciano Tati La Spina tiene pelo que le llega prácticamente a la baja espalda. A la baja espalda, tal cual. Bueno, tenemos unas vías de comunicación. Sí, para sí. Quien se quiera comunicar, ¿no? Muy bien, 576173, si tenés característica del Valle. Y si no tenés característica del Valle, sumar el 3544 a ese número que dije antes. A ver. Acaban de ver la piedra de Andrés Kessler. Mirá. Está en piedra pintada. Ahí está. Mirá vos, así estaba que Andrés, tipo Kiss. Con el tema de la piedra, agarrate porque me parece que te viene una batería de cargadas. Bueno, ¿qué más? También estamos en Facebook. El Grito. El Grito, pueden mandar mensajes por ahí. En el Instagram. Sí, sí, sí. El Grito. 88. 88. Oye, está bien, está 88. A mí me pasa que. A mí los días de luna llena me vuelvo loquito. Solo martes 13. Mira. Y encima, martes 13. Martes 13. No cambia nada. Estoy tomando mate, mirá. Estoy tomando mate. ¿Qué tiene este almuerzo? ¿Quién te da? Martes 13. Martes 13. Con luna llena y mucho viento, me desordeno. Muy raras veces coinciden esos tres elementos juntos, ¿no? Bueno, había gente que decía de Rosario que no nos puede escuchar, pero sí. Tenemos la confirmación de que se escucha bien por internet. Sí, así que bueno, ahí para la gente que... El router. Los rosarinos. Sí, sí, los rosarinos que la están pasando un momento bastante bravo allá en Rosario con el tema de los incendios, sí, y las quemas. Hoy sacaron un informe de los especialistas de medio ambiente del CONICET que dice que... Rosario tiene el 483.5 de contaminación aérea, ¿eh? Y lo más peligroso es 300. Así que bueno, para la gente de Rosario la está pasando muy muy mal, todos los pisos negros, no se pueden abrir las ventanas. Qué desastre. La gente volvió a usar el barbijo, así que bueno, la están pasando mal ahí con el tema de los incendios. Y bueno, un gran abrazo ahí a toda la gente, no solamente de Rosario, todo lo que es la sí, costa, sí, claro, del río Paraná, claro, porque claro, llega hasta Villa Constitución, la está padeciendo Santa Fe Capital, claro. Pero bueno, Rosario es el epicentro ahí enfrente, en las islas. Bueno, ¿quiere comentar alguna cosa más? Sí, nos llegó un gran mensaje de nuestra amiga Eugenia, dice, hola, ¿cómo están? A falta de mi hermano allí, una gran oyente, ¿eh? Sí. Dice, le escribo a ustedes para aportar más efemérides infaltables sobre Aerosmith. Bueno. Dice que un día como ayer, pero el año 89, se publica el décimo álbum de estudio de la banda de hard rock yankee Aerosmith, llamado Pump. Pump, bueno. ¿Eh? Fue lanzado al mercado por Columbia, siendo remasterizado y editado el año 2001. Y nos manda toda la lista de temas muy grande. Así que dice, sugiero que pase What It Take o Voodoo. Así que bueno. Bueno, vamos a ver si podemos pasarlo para el final. Muy bien, cumpliendo con la consigna, nos mandó un tema de una gran banda. Bueno, también nuestra amiga Asti mandaba un tema, ¿verdad? Sí, a ver, vamos. Capaz que nos vamos 10 minutos antes y dejamos que corra toda la lista de los oyentes. Se llama El Hombre Mosca. El Hombre Mosca. Guarda, bueno, que engaña. Bueno. Así que bueno, ahí nuestra amiga Asti nos pasó ese bueno, tema. Bueno, anótenos a todos igual para el sorteo. A Eugenia sí, no, porque vive fuera de las fronteras del valle, digamos. Tal cual. Bueno, vamos a hablar de... ¿De qué vamos a hablar? La droga. No. En los ejércitos, señores. Ah, bueno, bueno, bueno. Aparentemente... Sí. Existió una droga llamada pervitin. ¡Epa! Uno de los aspectos, dice la nota, más desconocido de la Segunda Guerra Mundial era el uso de drogas por parte de la Alemania nazi. ¡Apa! El ejército y el mismo Hitler emplearon una gran variedad de sustancias para mejorar el rendimiento de los soldados y soportar el estrés de las batallas. Sí. Y atrocidades que marcaron este sangriento régimen, dice la nota. De todas ellas, ninguna fue empleada tan a menudo y en tanta cantidad como un tipo de anfetamina sintetizada en 1937 que se llamó pervitin. El pervitin, mirá vos. Bueno, aunque Hitler inició al principio una dura persecución contra los adictos a las drogas. Sí. Y los hippies. Cuando tomó el poder en 1933, las necesidades bélicas pronto le llevaron a revisar su política e impulsar la investigación de un nuevo tipo de droga que proporcionara a sus soldados un rendimiento superior, señores. Irónicamente, fueron los americanos, en realidad, quienes dieron a sus científicos la idea de adaptar las anfetaminas para el uso militar. Claro, no se duermen más. Pues los atletas de su selección las consumieron, los estadounidenses estamos hablando, sí, como estimulante durante las Olimpiadas de Berlín del año 36. Ah, por eso ganaron todo. Así es. Entonces, están los yanquis también metidos, no fueron solamente los... No. Los alemanes, digo. No. Fue así como nació el pervitín. Bueno, un tipo de anfetamina que se podía tomar en pastilla, chicle o incluso chocolatina, como más te gustaba. Mira vos. Lo ponías en la chocolatada, si querías. Un día como hoy podríamos tomar un pervitín en chocolatina. Sí, yo traje. Ahora después de comparo. Bueno. Y que permitía trabajar o combatir durante días sin apenas dormir o comer. Ajá, mira vos. Además de mantenerlo a uno despierto. Un speed era. Claro, un algo así. La sensación de euforia que producía convirtió a los soldados nazis en autómatas, que no sentían ningún tipo de miedo o remordimiento en campaña, convirtiéndose así en verdaderos robots. Mirá. Robocop, un por otro lado. Sí. La primera ocasión... Discúlpeme. No, iba a sumar algo más, pero no. ¿Pero es experiencia personal o en el ejército? No. Pervitín no lo conocía, me estoy enterando de esta sustancia. Bueno. Capaz que la tienen en la farmacia. Pero bueno, vamos a preguntar. La primera ocasión en la que se testearon las ventajas del pervitín fue durante la invasión de Polonia en 1939. ¡Opa! Cuando se distribuyó por primera vez entre las divisiones Panzer. Los Panzer. Para motivar a los hombres en combate. Los Panzer eran los tanques. Los tanques. Yo los únicos Panzer que conocían, los Panzer grandes. No, los Panzer fueron... Los Pancho. Fueron muy conocidos. Eso estaban a los sartenazos. Sí. Bueno, con una considerable cantidad de anfetaminas en el cuerpo, los tanquistas, bueno, decíamos que los Panzer eran los tanques alemanes, cruzaron la frontera y arrasaron las posiciones polacas atacando sin tregua ni descanso, tanto de día como de noche, claro. O sea, no, claro, olvídate, no. Un bombardeo continuo. El éxito de este primer experimento lo convirtió en un ingrediente indispensable para la invasión de Francia al año siguiente, ¿sí? Y generales como Rommel o Guderian repartieron la droga entre sus hombres antes de la gran ofensiva. Bueno, chicos, hagan una hilera acá que le vamos a dar... Ah, por eso a Rommel le decían el zorro del desierto. ¿Ah, sí? Claro, se llamaba así. No lo sabía. ¿Cuánto sabe de historia? Yo sabía que iba a tener sus frutos, traer a Ney Frescobelli. Terrible, mirá. El programa del día de hoy. No sé, pero un ayudico, ¿eh? Sí, un permitido. Bueno, a lo largo de 17 días, las tropas avanzaron derrotando al ejército francés y aislaron a los aliados en Bélgica, ¿sí? Al cabo de pocos meses, el pervitín hizo su debut aéreo. ¿Cómo debut aéreo? Claro, o sea, lo usaron en la batalla de Inglaterra los aviadores, los pilotos. Ah, mirá vos. Pero estimulados con dosis de metanfetaminas americanas, los ingleses, a ver quién tenía la droga más poderosa. Claro. Los ingleses consiguieron rechazar a los alemanes durante los combates nocturnos sobre los cielos del Reino Unido, ¿sí? Estaban todos drogados. Estaban todos drogados. Era como una fiesta, como la fiesta de Woodstock, pero con armas. ¿Cómo será ahora, no? Sí. ¿Qué usarán ahora? Imagínense. Si esto hace ya casi 100 años, mire. Bueno, derrotados en el oeste, Hitler puso sus ojos en la URSS, ¿no? Por supuesto, claro. En 1941. Para llevar a cabo la invasión del territorio soviético. Reunió no solo 4 millones de hombres en la frontera, sino Uruguay. Que se preocupó de equiparlos con decenas de millones de pastillas. Bueno. De ahí viene la sasasa. ¿Viste? Sin embargo, los tanques alemanes fueron engullidos por el barro y las inacabables estepas rusas. Y sin combustible ni comida, tampoco la pava, no hacía milagros. Claro. Bueno, fueron eventualmente derrotados por la inmensa masa que formaba el ejército de Stalin, ¿sí? Con el Reich a la defensiva tras la derrota de Stalingrado, el pervitín fue cayendo en desuso, ya que las graves secuelas psicológicas y cardiovasculares que producía agotaban a los nazis en las trincheras y les impedían mantenerse alerta. Claro, a largo plazo era contraproducente, parece la cosa. Como la droga de verdad. como todo. Pese a ello, todavía se usaba en las pocas contraofensivas que conseguía montar con sus menguantes recursos. Mirá vos, che, esta droga fuertísima. Che. El último y trágico episodio de la pastilla milagrosa, mire qué lindo nombre que le pusieron al pervitín, fue la campaña de ataques con torpedos suicidas que la Marina organizó en 1944. Qué lindo nombre. Para mantener despierto a los tripulantes durante un largo trayecto hacia las bases aliadas, los nazis desarrollaron la infame droga 9. Una letal combinación de cocaína, pervitín y eucodal, ¿eh? Y de ahí una hora a Japón era. Claro. No, rebotabas en la estratosfera y te mandaba para donde... A Córdoba te mandaron. A Córdoba, sí, y bueno. Lo que pasa es que la cocaína era legal, se vendía en la farmacia, no era una sustancia que solamente, como hoy en día, se puede conseguir a nivel oscuro por atrás. Antes voy a una farmacia y pedías cocaína. Bueno, estamos que eso, no había coca ni morfina. Claro, claro. Bueno, tras el éxito de estos brutales experimentos, los torpedos humanos partieron hacia su última misión. Sin embargo, la desorientación que causaba la droga, claro, terminaban yendo para cualquier lado, terminaban en Madagascar, vaya a saber dónde terminaban, ¿no? En una hora. Los marineros llevó a muchos a perderse, aparecieron en cualquier otro lado. Claro, en Chile aparecieron, pescando en Chile. Bueno, y desaparecer en el mar sin haber alcanzado sus objetivos. Fueron con los barcos. En piedra pintada, dice, que encontraron un par. Bueno, la derrota definitiva de Hitler al año siguiente no supuso el fin de las metanfetaminas, no, que evolucionaron en los laboratorios de farmacéuticas y narcotraficantes, claro, hasta derivar en multitud de drogas, muchachos. Perdón que lo corté. El laboratorio que empezó a comercializar la cocaína llamaba Merkel. Por eso la merca, como se le dice en la jerga, viene de ahí, de la Merkel. Se vendía sin receta, nada. Vos ibas y pedía, dame cocaína. Había un político alemán, ¿no? Sí, Merkel. La Merkel, claro. Que no tiene nada que ver con ella. Vamos a aclararlo. Sigue siendo la primera ministra. A ver si se escucha este programa. No, sí, por las dudas. No. Discúlpeme, yo era la primera ministra. Sí. No sé cómo se dice todo esto en alemán. No. Bueno, sí, son coincidencias que no tienen nada que ver con, no, la, no, no, con la realidad, por supuesto. Pero bueno, mire, a derivaron ver. En tantas drogas que algunas, dice, sí, han llegado incluso hasta nuestros días. Qué raro. Oh, mira vos. Yo no sabía eso. No. Bueno. Hay un cantautor venezolano que se llamó Ali Primera. Yo había elegido el tema para pasar a Ali Primera ayer y me madrugué con que hoy Pablo y Moni pasaron un tema de Ali Primera. Siempre se están... No, está todo conectado. Está todo conectado, ¿viste? Es... Con Auto de Valle es así. Están conectados. De Valle es así. Es así. Es todo... Es un gran árbol con unas raíces abajo. Yo lo veo como una playa. Yo como un pañuelo. Mirá vos. Limpio, ojo. Ah, wow. Ah, bien, bien. Recién lavado. Menos, menos mal que no fue un papel higiénico. Bueno, Ali Primera, cantautor venezolano, ya en el año 81, mirá vos, estamos ya hace 41 años, había sacado un tema, que es muy lindo tema, se llama Panfléticos para Don Samuel, haciendo alusión al famoso Tío Sam, donde acusa al ejército yanqui, ya en el 81, recuerdo, ¿no?, de utilizar droga en su ejército. Sí. Vamos a escuchar entonces a este gran cantautor, medio olvidado, acá no se lo conoce mucho, pero un gran cantautor venezolano, cantando este temazo. Yo no le digo tío Don Samuel, porque hermano de mi patria usted no es. Y cuando en la mesa del pueblo falta el pan, recuerdo que en la historia claro está que usted lleva gorilas al poder. Usted es inteligente, Don Samuel, hasta una bomba atómica inventó. Pero es muy debilucho en el amor, y como a usted la muerte le da placer, sobre el hombre indefenso la lanzó. Y le gusta la guerra, Don Samuel, porque le sobran balas y soldados no le faltan. Además son valientes, Don Samuel, a fuerza de lavados de heroína y marihuana. Don Samuel, si sus muchachos regresan a casa mutilados, medio locos, con aroma a mierda, usted lo arregla todo, Don Samuel. Nadita de nada se le escapa, de desempleados le da un carnet y una medalla y la libertad, sobre todo la libertad de matar. cantar carajitos negros en Atlanta. Te super de todo, don Samuel. Y además de sabotear aviones, ya produjo su bomba de neutrones, que solo mata gente según dice. Usted es un descarado, un inmoral, aunque sus cancerberos lo defiendan, de la primera letra hasta la Z. Se le llena de baba la jeta al mentirle al pueblo en nombre del tío Sam. ¿Estás escuchando? Esa te la debo. Un programa de bueno, un programa. Bueno, ahí pasaba Ali Primera, cantautor venezolano, cantándole un temita al gobierno de Estados Unidos. ¿Al gobierno o al ejército? Al gobierno y al ejército. Está bien. Bueno, Andrés Kessler, que está escuchando el programa, asegura que se escucha 10 puntos. Bueno, sí, de hecho, fueron pacientes de las salas de al lado a decirle que por favor baje la radio. Sí, sí. Bueno, dice que quiere traer la piedra que le sacaron para el sorteo, para el sorteo del próximo martes. Ah, así perfecto. Que, va a sortear la piedra de un su operación. Sí. Y si no la podemos... No sé quién más manda mensaje. Yo falto y mando mensaje. Yo quiero esa piedra, la quiero engarzar. Me quiero hacer un colgante con la piedrita de Andrés. Yo no la toco, pero ni... No, loco. Bueno, pero... No, bueno, pero también se puede hacer... Se puede inventar una nueva droga con esa piedra. Sí, sí. Opa, bueno, ojo. Bueno, ojo con la piedra de Andrés. Esa piedra, Y hablando de Andrés Kessler, sí, tenemos también a nuestra gran oyente, que no queremos perderla, porque dijo, por favor, lean los mensajes, porque si no, pierden un oyente. No, por favor. Y tantos que nos cuesta tener un oyente, no vamos a... Imagínese, tenemos uno. No, vamos si a... Perdemos, no, por eso, vamos somos a... Somos malos conductores que los oyentes. Dice, y sumo que también que el 10 de septiembre de 1950 nace Joy Parry de Lawrence, Massachusetts. Es Yankee. Es un guitarrista de hard rock de ascendencia portuguesa e italiana, perteneciente a la legendaria banda de hard rock Aerosmith, mejor conocida como Los Chicos Malos de Boston, y la mejor banda americana de rock and roll. Perry, el que toca la guitarrita, fue colocado en el puesto número 48 en la lista Rolling Stone, los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos. Recomiendo escuchar... Ah, es una melómana terrible, dice. Recomiendo escuchar su banda solista, la que armaron con Johnny Depp, Alice Cooper de Hollywood Bumper. Pasen cualquier tema de esta última. Johnny Depp, que el actor. El actor, claro, sí, es músico. Uh-huh. Sí. Dice, espero que hablen de David Mustaine. Bueno, lo estuvimos recordando al principio al guitarrista, cantante y formador de la gran banda Megadeth. Una banda que nos gusta. Que no tiene nada que ver con los autos. Y participó en Metallica. Claro, también. Que cumple justamente en septiembre, igual que Andrés Kessler. Ah, mira. Que estuvimos festejando su cumpleaños. Sí, y le mandó un tema también, le mandó varios. Sí, me mandó temas. Y no es solamente que sabe un montonazo de música, sino que se tuitea con David Mustaine, el cantante de Megadeth. Mire los tweets que nos están mandando. Dice, me retuitea todo. Así que bueno, tiene una gran conexión con la música. Nuestra amiga Eugenia, sin que te enojes, ahí leímos todo eso. Bueno, vamos a ver si separamos después alguna cosita para pasar. Hacia el final del programa. ¿Tenemos algún otro mensajillo o no? A ver qué nos dice Megadave, dice nuestra amiga Eugenia. Así que bueno, ahí está anotado Eugenia. Tenemos Megadave, ¿será un tema? Tenemos tema de Megadeth. Megadave. Dave, claro. Ah, Megadave. Hace a ilusión. Y hay ilusión óptica. Yo no caso uno. Yo estoy redibujado. ¿Cómo, Ney? ¿No sabés de...? ¿Vos sos metalero? Hemos compartido un recital metalero. Te he visto con tus pelos sueltos al viento. Pero ahora se cortó el pelo y perdió la fuerza. Y los conocimientos también. ¿Viste? También. Que se cortó el pelo. No, como Sansón, que perdió la fuerza. No sabía lo de Aerosmith, lo de Perry. Ah, bueno. No, yo no sabía lo de Johnny Depp. En este programa siempre aprendo algo, ¿eh? No, Johnny Depp hizo una propaganda de perfume muy importante. Ganó mucha plata, de hecho un juicio, qué sé yo, un quilombo bárbaro. Hizo un montón de películas también. No, y hizo una propaganda que toca la viola a él. Ah, mire. Sí, es gran músico. También. Bueno, a nosotros, ¿qué es una banda que nos gusta mucho? ¿Cómo se llama? Pink Floyd. Bueno. Dice, Pink Floyd vendería su catálogo por casi, escuchen bien la cifra, a ver si le cierra el número, $500 millones. A mí me cierra, ¿eh? Vendamos. ¿Eh? ¿Te cierra ese número, $500 millones por la hora? ¿Aceptan débito? Según la prensa británica, Pink Floyd tendría todo listo para recaudar casi $500 millones con la venta de todo su catálogo. Che, ¿algún porcentaje en pares? Sí. Dice, patacones. En mayo se reveló que los legendarios rockeros estaban en conversación para vender su catálogo, con un precio potencial de cientos de millones. Ahora, según informó The Time, sí, la banda está buscando cerrar la venta todo su catálogo en $400 millones. Serían unos $472 millones. El grupo de capital privado Blackstone está luchando con los principales sellos discográficos como Sony, Warner y BMG para cerrar el trato. La venta, que incluiría las canciones y los máster de las grabaciones de Pink Floyd, se produce después de que se reunieron a principio de este año para una nueva canción titulada Hey Hop, Rise Up, que dice Hey Hop, levántate. La Moni se me está riendo como hablo en inglés, pero... ¿Hablas inglés? Ah, es Eric. Sí. No sé. Ah, bueno, cómo se ríe. Che, cómo se ríe. Mira, está tentada, bueno. Voy a empezar a leer en castellano. Hey, levántate. Su traducción. Levántate, Lázaro. No, tú, Talita Kun. Tu inglés en la escuela, pero faltaba. Sí, no, recreo. Álzate, casi que sería. Rise up. Ahí está. Ahí, con la manito arriba, ¿eh? Ahí está. La venta, que incluía las canciones y los masters de las grabaciones de Pink Floyd, se produce después de que se reunieron, como diciendo, para grabar este disco. Bueno. El primer tema del material original de la banda, del álbum de Division Bell de 1994. Bueno, del año... Temazo, ¿eh? Sí, Division Bell es un discazo. La canción se lanzó para llamar la atención sobre la invasión rusa a Ucrania y, y para recaudar fondos para los afectados por la guerra. Todas las ganancias de la canción se donaron a la ayuda humanitaria de Ucrania. En un comunicado, David Gilmour, su guitarrista, que tiene una familia ucraniana, explicó que la banda lanzó la canción para llamar la atención sobre la guerra y recaudar dinero para los esfuerzos humanitarios. Queremos expresar nuestro apoyo a Ucrania y de esa manera mostrar que la mayor parte del mundo piensa que está totalmente mal que una superpotencia invada el país democrático independiente en el que se ha convertido Ucrania, dice Gilmour. Hace muy bien la voz de David Gilmour. Ah, igual, ¿viste? No, me hizo acordar. No. Toca la guitarra igual también. ¿Viste? Seguro. La voz y la guitarra. Guitarra aérea y batería aérea es mi don. No, imaginario. Artistas como Neil Diamond, Sting, Bob Dylan, ZZ Top, Tina Turner y Stevie Nick han vendido recientemente sus catálogos. No se ría. ¿Usted ya lo va a vender? Sí, Nick. Yo me voy a reír de usted. Me gustó Tina Radio, ¿no? Tina Turner. Tina Turner. Mirá vos. Muchos artistas como Nick Hume, Blondie, Shakira. Como Ney Froscovelli. Ney Froscovelli, Buckingham y Kurt McCann han vendido los derechos de su catálogo a través de Hypnosis Sound Farm. Así que bueno. Escuché una cosa. Atentado, Ney. Ney vino acá a reírse de nosotros, Lucho. Sí, usted no le hagas. A mí no me molesta eso. Aparte hace la suplencia perfecta de Andrés. Es difícil. Mundial. Alguien tiene que reírse de nosotros. O Andrés o Ney. ¿Qué prefiere usted? Yo cargo con eso. Yo me banco las cargadoras. Porque esto lo hace Andrés y lo hace perfectamente. Yo soy un aprendiz del inglés. ¿De Keller? Sí. Así que bueno. Por eso hablas inglés. Claro. Así que bueno, vamos a escuchar el tema. ¿Cómo es, Moni? Hey, hey, rise up. Ahí va. Eso es inglés.

No. ¿Usted quiere anotarse al sorteo, ¿eh? No, ningún sorteo. Usted tampoco puede. No, el médico de Keller se anotó para el sorteo. Bueno. El médico de Keller. Bueno, muy bien. Sí, puede participar tranquilamente. Y tenemos a nuestro amigo León. A ver. Esa te la debo. Qué grande, León. Siempre presente. Che. Gracias, León. Un abrazo grande. Ahí lo anotamos para el sorteo. Muy bien, Lucho. A ver. No abre la página de periodismo. Tenemos varias cosas para comentar. Sí, tenemos varias cosas. Bueno, sí. Tenemos otro par de temas más de oyente que después vamos a ir pasando. Sí, un temita Eugenia que vamos a pasar. Sí. No, y también tenemos algo que mandó el Facu de la Poseña, así que bueno, vamos. Dale. También Andrés había pedido algo, pero bueno, vamos a ver, porque él es conductor, no puede hacer estas cosas. Nos puede perdonar, Andrés. No sé si nos puede perdonar, pero no puede hacer estas cosas porque es el conductor del programa, ¿no? No debe hacerlas. No. En el libro del reglamento de los conductores de programa de radio, dice, si uno falta no puede mandar mensajillos pidiendo cosas a su programa, a su propio programa. ¿Usted qué piensa como conductor? No, estoy totalmente de acuerdo. ¿Está durmiendo? ¿Usted jamás hace eso, no? No, yo estoy en un picnic. Ah, está en un picnic. Estoy en un picnic. Bueno, muy bien. Estoy acá con la pastillita esa. La Pervitin. La robó de la mochila. La puse acá en el mate. Hay una noticia muy interesante. A ver. Que dice, las veces que la humanidad ha estado a punto de extinguirse. ¡Epa! ¿Es verdad eso? ¿Que ha estado a punto de extinguirse la humanidad? Si la nota lo dice, debe ser. A ver. Vamos a ver de qué trata esto. Mire, nada nuevo bajo el sol, dice. Esa es una frase que está en la Biblia. Si no me equivoco, en el libro del Eclesiastés. O quizás... Bueno, no estoy seguro. Bueno. Pero pues, es uno de los libros sapienciales, ¿no? Creo que es el Eclesiastés, pero no quiero afirmar algo que no sé. Está bien. Bueno, aunque parece que estamos a 100 segundos de la medianoche. 100 segundos. Yo creo que se refiere al final de los tiempos. Sí. Observando cómo se las apañaron nuestros antepasados en momentos peores. Bueno, hay que ver si fueron momentos peores. Uno puede respirar un poco más tranquilo. Bueno, vamos a ver qué dice la nota. Antes o después de la pandemia. Claro, bueno, hace referencia. ¿Es prepandemia esto? Bueno, sí. Lo que fue, eso será. Mira, hasta un poeta es el que escribe esto, me parece a mí. Lo que se hizo, eso se hará. Bueno. Tiene frases muy concisas el autor de la nota. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo advertía el Eclesiastés, mire, ¿qué le dije? ¿Viste? Qué maestro. ¿Vio? Fue cuando le digo. Bueno, hace miles de años, y tenía bastante razón. Solemos creer que somos la última generación que poblará la Tierra. Y que después de nosotros, la humanidad se extinguirá como lo hicieron los dinosaurios. Cuando alzaron la cabeza al cielo y observaron cómo se precipitaba un meteorito. ¿Escuchó? A la hora de la verdad, lo cierto es que son pocas las probabilidades de que algo así vaya a suceder. Que un dinosaurio mire para arriba y vea un meteorito. ¿Pero qué? ¿Un meteorito mató a todos? ¿Uno solo mató a todos? Sí, le fue pegando a uno y fueron como fichas de dominó. Uno le fue golpeando al otro y fueron así. A mí cuando... Yo porque no conozco mucho sobre eso, pero cuando dicen que los meteoritos eliminaron a los dinosaurios, yo siempre me imagino, no sé, una lluvia muy grande de meteoritos. No, lo que dice la teoría, digamos, que sucedió que cayó un gran meteorito. De hecho, no sé si está en duda si fue que creó la península de Yucatán, digamos, bueno, ahí el Golfo, ¿no? Sí, de México. O el cañón del Colorado, bueno, hubo un impacto de un gran meteorito. No fue que le pegó a todos los dinosaurios juntos, imagínense. Perdón, pero no era un meteorito, era un meteoro. Bueno, un meteoro. Porque era grande. Ah, un meteoro. No, qué buena acotación. Un meteorote era. Ese meteorito hizo elevarse una tremenda nube de polvo de la Tierra. Y ahí sacó todo el oxígeno, sería. Esa nube de polvo que estuvo muchísimo tiempo suspendida a tierra hizo que murieran las plantas, hizo que murieran los dinosaurios herbívoros y por ende terminaron muriendo los dinosaurios carnívoros y sobrevivieron ¿quiénes? Los pequeños mamíferos. Gracias a eso evolucionamos nosotros. Claro, como que fue algo progresivo. Claro, fue algo progresivo. Cayó el meteorito y listo, chao. Igual, según las últimas teorías, también los dinosaurios, algunos llegaron a hacer cierta evolución y han evolucionado en aves. O sea, no es que se extinguió toda la vida dinosauria sobre la Tierra. Bueno, nos fuimos a cualquier parte. No, pero es parte de... Es parte de lo mismo. Si todo está conectado con todo, ya lo dijimos antes. Bueno. Y eso que las noticias, dice el autor de la nota, como señalamos anteriormente, son funestas. Sí. Bueno, pandemias, cambio climático, guerra. El futuro que se avecina no parece muy prometedor. Lo que puede dar lugar a teorías conspiratorias. ¿Eh? Pero si echamos un vistazo atrás... Lo cierto es que la humanidad ha tenido que enfrentarse en otras ocasiones a problemas de gran magnitud y hemos estado al borde de la extinción en más de una ocasión, dice. Saliendo ileso, bueno, no todos. No todos pasaron por lo mismo. Claro. Mucho, pero qué mucho frío, dice. Mire qué rara forma de escribir. Mucho, pero qué mucho frío. Bueno, sí. Hace 150.000 años, como suele suceder con los cambios climáticos extremos, la bajada de la temperatura en invierno no vino nada bien hace 150.000 años. Ni ahí. Hace poquito. Ya estaba el servicio meteorológico funcionando. Estaba Anastasia, era la Canal 7. No. Bueno, en aquella época los glaciares se expandieron y hábitats enteros fueron completamente destruidos. El mundo se convirtió en un lugar frío y seco. Llegó una etapa glaciar. Bueno, y los humanos en África se separaron, probablemente en la búsqueda de zonas habitables cada vez más reducidas. Algunos expertos hablan de cifras impensables, como que la población reproductora humana se redujo a tan solo 600 personas. ¡Opa! Bueno, mirá, quedaron pocos. Imagínese cómo se fueron reproduciendo para que después seamos 7.000 millones de habitantes, ¿no? No había tele en esa época. No había internet, no había celular, no había Instagram, no había fútbol, no había mundiales, no había nada que entretenerse. Bueno, desde luego que los sobrevivientes tuvieron la suerte y la inteligencia de su parte. Muchos de ellos se establecieron en lo que hoy en día es Sudáfrica, donde el agua de mar estaba suficientemente tibia y se pudieron alimentar de mariscos. Rico los mariscos. Las muestras en el yacimiento arqueológico de Pinnacle Point dan evidencia de que además se usaban las conchas de los mariscos como herramientas. Claro, herramienta de corte. Claro. La lección de supervivencia es clara. Ser inteligentes da puntos extra. Claro. Pero no hay nada que hacer si no buscamos una ubicación adecuada. Claro. Y algún refugio, alguna caverna para protegerte del frío. Claro. De los animales. Una pequeña fogata. 600 claro. personas en una cuevita. Claro. Y bueno, hay que ver. Claro. Los volcanes causan problemas, ¿eh? Esto pasó hace 70.000 años. Está hablando de todos cataclismos, ¿no? Sí, sí, claramente. Sí, sí. En 1993, la periodista científica Anne Ebbon postuló una teoría que a día de hoy sigue siendo un poco controvertida. ¿Sí? A ver, ¿qué dice? Pues como sucede con todo el conocimiento de la prehistoria humana, es en gran medida teórico. De cualquier forma, la hipótesis es así. Hace 70.000 años, Sumatra estalló. Epa. Sumatra, la isla que está ahí en Oceanía, ¿no? Estalló, dice. La explosión se conoce como la supererupción del volcán Toba, que arrojó cenizas y oscureció el sol durante 6 años, provocando una atmósfera llena de gases nocivos y varios años de invierno absoluto. Bueno, volviendo a lo que decíamos antes del meteorito, imagínese la erupción de un volcán. 6 años estuvo ahí la ceniza. No hace mucho fue el Krakatoa. ¿Cuál? El Krakatoa. El Krakatoa. 150 años más o menos. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. No, me acordaba del de Bariloche, que bueno, esto fue de tal magnitud, pero ¿se acuerda que fue noticias? Nosotros en Santa Fe, bueno, allá en Rosario, los patios llenos de cenizas. Claro. ¿Porque lo barrían o por el volcán? No, por el volcán, por las cenizas. Según Gibbon, se produjo lo que se conoce como un cuello de botella de la humanidad. La población, según algunos expertos, podría haberse reducido hasta llegar a entre 1.000 y 10.000 personas. Bueno. Estos pocos humanos no solo sobrevivieron, sino que prosperaron. Se compraron una casa, después un auto. Sí. Bueno, de cualquier manera, la teoría es controvertida. Pues algunos opinan que la erupción de Toba, que era el volcán, recordamos, no tuvo un efecto tan catastrófico ni en el clima terrestre, ni en el clima terrestre ni en la evolución humana. O sea, como que algunos dicen, bueno, no fue para tal. O sea, sobrevivieron al plan austral. Sobrevivieron al plan austral, 2001 incluso. El plan quinquenal también. Sí. Otro año sin verano. Bueno, esto pasó en 1816. En aquel tiempo, conocido como el año sin verano, el verano que nunca fue, o el año de la pobreza. Acá se conocen varios años en Argentina como el año de la pobreza. ¿Cuánto vaya? Cada 4 años tenemos 4 de 1 tenemos. O tenemos 4 de pobreza y 1 que no es de pobreza. Vengan a Argentina. Se produjeron una serie de anomalías en el clima global, probablemente causadas por la combinación de una histórica caída en la actividad solar y varias importantes erupciones volcánicas, tanto en el volcán Mayon en Filipinas, como en el monte Tambora. La temperatura mundial disminuyó entre 0,4 y 0,7 grados, promedio me imagino, y provocó tal escasez de alimentos que el historiador John Post, que siempre ha estado así posteando cosas, bautizó el suceso como la última gran crisis de supervivencia del mundo. Sí. Lo posteó en Twitter eso. No. ¿Sabía Twitter? Desde luego no fue una época recomendable para vivir, dice John Post. Pero no solo sobrevivimos, sino que por ser... Bueno, no sé qué dice. Serendipias. Serendipias de la vida. Sirvió para que, por ejemplo, Mary Shelley escribiese... Ah, mire usted. Ahí supuestamente se inspiró Mary Shelley y escribió Frankenstein. Claro, en 1806. Bueno. Bueno, vamos con una más. Dale. La peste negra o la llegada de la modernidad, ¿eh? A ver. Siglo XIV. El coronavirus parece a su lado un juego de niños. Miren lo que dice. Total. La pandemia de peste más devastadora de la humanidad, la peste negra, señores, tuvo su peor momento entre 1346 y 1353. Aunque es difícil saber el número de fallecidos en la época, claro. No había un censo. Registro tan detallado. Puesto que no se contaba con los sistemas actuales para registrar las muertes. Los expertos, de cualquier manera, apuntan que un tercio de la población pudo sucumbir a la enfermedad. O sea, un tercio es, imaginan, tres partes de la población. Bueno, una adentro. Listo. En Alemania, por ejemplo, se estima que uno de cada 10 habitantes perdió la vida. Bueno, mucho. En una época en la que el pensamiento mágico era el predominante, es lógico creer que la población consideró todo aquello una suerte de castigo divino. Mirá vos. Por los pecados cometidos. Mirá vos, la religión inculcando ahí las culpas. Así es. Bueno, pero lo cierto, dice, sí. Aunque se informe menos al respecto, es que la peste negra se caracteriza por ser la única pandemia en el mundo con efectos económicos positivos, por lo menos en el viejo continente. A ver qué dice. Contribuyó a que Europa se posicionara económicamente en una situación de lujo, que no abandonaría hasta muchos siglos después, e incluso cambiaron los hábitos alimenticios y la dieta se democratizó y se volvió muy parecida tanto en ricos como en pobres. Mira, igualó. No hay que olvidar, dice el autor de esta nota, que desde la Guerra Fría, otro momento de pánico absoluto en el que parecía bastante factible el hecho de desaparecer de la faz de la Tierra, el reloj del juicio final creado en 1947 apunta con sus agujas peligrosamente hacia la catástrofe inminente. ¡Upa! Dice ese famoso reloj, estamos a tan solo 100 segundos de la medianoche. ¡Apa! Sin embargo, observando cómo se las apañaron nuestros antepasados, a ver, en momentos peores, uno puede respirar un poco tranquilo, dice Valerio. Termina de una forma muy positiva, ¿no? ¿Con barbijo o sin barbijo? Esperanzador también, ¿eh? Que no hay que asustarse demasiado cuando pasan estas grandes pandemias, porque bueno, ya el registro histórico lo marca. Han tenido niveles de frío muy grandes, volcanes, pestes. Ahora está subiendo la temperatura, ¿no? Sí, claro. Sí, está subiendo. Porque el reloj lo y va a seguir subiendo, ¿verdad? Se acerca el verano. 30 claro. grados para el sábado. ¿Estoy integrado para el sábado? Sí. Voy a sacar la malla. Listo. Bueno, vamos a ver si podemos escuchar algún otro tema que haya mandado alguno de nuestros queridos oyentes. Sí. Por ejemplo, ¿cuál podría ser, Moni? ¿Cuál se le ocurre a usted? Y tenemos dos. A ver. ¿Fuera del tiempo o Megadeth? Vamos, bueno, pongamos Megadeth de Eugenia. Vamos con Megadeth para Eugenia y también lo sumamos a nuestro amigo Fede de la cervecería clandestina del Club Cervecero de los Hornillos, que nos dice Skin of the Dead de Megadeth. Salud. Bueno, vamos con este tema de Megadeth. We'll be right back. Bueno, ahí está sonando Megadeth para nuestros amigues. Eugenia y Fede de la cervecería clandestina. Que, bueno, fanáticos de Maiden. ¿Maiden es? No, pero Megadeth. Por favor, se lo pido. También para nuestro querido Andrés Kessler. ¿Qué? Y para mí. ¿Eh? Sí, y para Mónica. Sí, dice Mónica. Mayra, dice, buenas noches, les mando saluditos. Escuchándolo hasta hace 2 segundos que pusieron Megadeth. Ahí hay una lucha entre nuestros oyentes. Sí, ¿no? Sí, bueno, a todos nos podemos. Claro. ¿Cómo se llama? Nos podemos complacer a todos. Complacer a todos. Tenemos otro mensaje de nuestro amigo Alejandro de Luyaba. A ver. Hola, me gusta Pink Floyd y soy de Newell's, como Tati. Bueno, no puedo participar en el sorteo porque tengo 10 años. Mire, qué persona responsable. Aprende, Andrés. Me gusta. Que a los 10 años participaba de los sorteos igual vos. Bueno, y nuestra amiga Asti, que nos sigue escribiendo, dice, yo creo que no hay que creer todo que va a desaparecer, por favor. Está como está como poniendo un paño. Todo no va a desaparecer. No. Las hormigas van a sobrevivir. Y Radio El Grito también. Radio El Grito también. Y la Monio, esperando. La Monio, sí, nunca. Nunca va a desaparecer la Radio El Grito sin la Monio. Dice, no conviene y es más razonable que le llegue a fin a todo sistema político, religioso y comercial. Y en muchas cosas estamos de acuerdo, Basti. Así que bueno, muchas gracias ahí por tus palabras, por escribir. Así es. Sí. A ver, tenemos a Anto ahí que está escribiendo. Igual ya está anotadita. Me parece que le gustó mucho Megadeth. Sí, ¿quiere pedir otro tema de Megadeth? Ah, dice, me gustaría cita con Ángel de Silvio para el cierre. Bueno, alto temón, ¿eh? Bueno, alto temón, cita con Ángel de Silvio, ¿eh? ¿Cuántos temas que nos pueden quedar pendientes también? Sí, vamos a... ¿Vamos a sortear o vamos a sortear siendo menos 10? Bueno, puede ser. Recuerden que vamos a sortear. Dale. Entre los oyentes del Valle, por supuesto. Sí. Vamos a sortear 2 pintas y 4 empanadas del Club Cervecero Los Hornillos, ¿sí? Sí. Recuerden que pueden ir a degustar estas bebidas espirituosas y comidas suculentas el viernes o el sábado. Y el sábado tienen la chapa de que toca la banda de nuestro amigo Leo llamada Martes Marciano. Sí, muy bueno, ya estuvieron tocando. Banda de reggae, sí, la llenaron el bar, estuvo espectacular, así que... seguramente el día va a acompañar, estamos diciendo. El día espectacular el sábado de la noche, así que bueno. También quería comentar, fui a pasear en catamarán, fuimos con la Moni, de casualidad nos encontramos ahí. No. Es muy lindo paseo el de catamarán, Vayan que es re barato, creo que sale 1000 pesos o hacen 2x1, o sea, no sale nada y es un paseo re lindo de una hora. Hermoso. Le cuentan historia, la geografía del dique, es muy, muy lindo el paseo. ¿Qué horario es? ¿A las 4 de la tarde puede ser? Que los domingos a las 4. Sí. Perfecto. Bueno. En el dique La Viña. Vamos a hacer una cosita, ¿podemos pasar, Moni, el tema del Facu ahora un ratito? Sí. Fuera de Vamos tiempo. Con fuera de tiempo y nos preparamos para el sorteito. Dale. Yeah. Bueno, ahí sonaban nuestros amigos de Fuera de Tiempo, esa. ¿Sí? Que Facu nos pedía que pasemos ese temita. Sí. Muy lindo tema, ¿eh? De Fuera de Tiempo, la banda de punk rock. Que también suele tocar aquí en el Club Cervecero de los Hornillos, ¿eh? Bueno, vamos a hacer el sorteo entre la gente. Sí. Que es, por supuesto, del Valle. Que el Valle que se puede incluyendo ganar. Incluyendo los niños menores de 10 años, ¿sí? Sí, sí. Si tienen 11, participan. 10, no. Dale. Bueno, vamos de... Son 10 anotados, pero bueno, son 3 que son de Rosario o de Buenos Aires. Son del 1 al 7. 6. El número 6. Alejandro. Bueno, Alejandro, que recién nos mandó el audio su hijo. Mire. Pero es el teléfono del padre, de Alejandro de Lullaba. Así que bueno, Ale, querido, ahí te ganaste. Mire, justo. 2 pinta y 4 empanadas. Bueno, se va a tener que venir de Lullaba. Así que Lullaba, el sábado a la noche, te puedes venir a ver una banda. Así que te esperamos acá, alto recital. Sí. Muy rica la cerveza clandestina. Así que bueno, te esperamos el sábado para compartir la pinta y te vamos a robar una empanada, capaz. Sí, seguro. Seguro que sí. Y una pinta también, probablemente. Sí, sí, sí. Bueno, Ney, ¿la pasó bien? ¿Está bien? ¿Está tranquilo? Maravilloso. ¿Le sentó bien el pervitino o le hizo mal? Bárbaro, no, me dejó así, bien para arriba. Bien, te queda despierto preparando el programa. Vamos, para... vamos, se puede, vamos, vamos, sí, vamos, sí, se puede. Che, ahí nos escribió sí, el ganador, ahí nos escribió el ganador. Dice, Juan se ganó las empanadas, dice, y yo claro. Me tomo la birra. Y sí. El Ale, así que bueno, el sábado lo esperamos ahí a la familia. Bueno, excelente. Entonces mañana la cita es, aparte, bueno, de modo avión y esqueje a la mañana. Espejo de barro. A las 18 horas. Dos discazos de dos bestias. Y estamos preparando un programa con Ney para Espejo de Barro. ¿Lo puedo decir, Ney, o no? Ah, dígalo. Sobre Aníbal Sampaio, ¿eh? ¡Epa! Tremendo cantautor. Acá me parece a mí Ney poco conocido en Argentina. No sé, en Uruguay. No, es conocido. ¿Acá en Argentina? Conocido. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, también tiene que ver con la regionalidad. Me parece que a mí que es muy conocida su obra, pero poco lo asocian a Aníbal Sampaio. Ahora, por lo menos, no sé. Qué sé yo. No, pasa que también fijémonos en la época de Aníbal Sampaio. Uno se... Hoy por hoy vos tenés Instagram, Facebook, enseguida lo ubicás al artista claro. Y casi que lo olvidás inmediatamente. Sí, sí, sí, sí. En aquel momento ubicar al artista era difícil, claro. Ya que necesitaba comprarte el disco o alguna revista. Mm. A eso era más difícil escucharlo. Mm. Entonces, Aníbal Sampaio, yo creo que trascendió más la obra que Aníbal Sampaio. Bueno, es lo que te estaba diciendo. Que es ahí la diferencia de un buen artista. O sea, cuando la obra es buena, sí. Cuando la obra sobrepasa al artista, es mucho más importante y más impactante. Sí, sí, sí. Cuando el artista queda, pero no se conoce su obra, ahí pasa todo lo contrario. Sí, usted fíjese, bueno, ya no estamos yendo. Garzas Viajeras, tema de Aníbal Sampaio. No, Novias Leves del Azul. Bueno, es uno de los pocos temas que interpreta, que no es de él, José Larralde. José Larralde hacía casi todas cosas de él. Y uno de los pocos temas que interpreta de otro es Garzas Viajeras, ¿no? Que bueno, lo han hecho. Hay de hecho una anécdota muy divertida sobre Garzas Viajeras, que está incluido en un disco de La Sole Pastoruti. Y que la primera edición que aparece del disco aparece como que el tema es de ella. ¡Apa! Bueno. Entonces le preguntan a Aníbal Sampaio y dice, bueno, no, dice, no. Se ve que, no sé, un día se despertó y pensó que el tema era de ella, qué sé yo. O sea, como que hace un chiste así y no se lo toma. Después, bueno, volvieron a reeditar el disco, haciéndole, por supuesto, menciona a Aníbal Sampaio como autor del tema, ¿no? Pero la primera de esa edición, seguramente un error de los, no sé, la gente que está ahí, la discográfica, qué sé yo. Sí, qué sé yo, o sea... Y pasa, digo. Claro, eso es... Si nadie dice nada... Es parte del mercado, es del juego del mercado. Tanto es así que haber leído sobre Aníbal Sampaio y Zita Rosa, las grandes tertulias que hacían, sí. Por ejemplo... Fuera del mercado sería haber conocido el trotskismo a través de Aníbal Sampaio. Mm. ¿Sí? Entonces hay mucho ahí de Aníbal Sampaio que no se conoce, sí. Pero está en la obra de él. Si uno presta atención y empieza a reconocer otras canciones, pero ahí vos no sabés que es de Aníbal Sampaio. Sí. ¿No? Pero tenés aquello que dice... Río de los Pájaros. Río de los Pájaros. Hermoso, hermoso. Tenés un montón. Sí, bueno, ya vamos a ese programa. De hecho, a veces se confunde con este Ramón Ayala. Claro. Ah, Ramón, ¿no? Ayala es conocido. Que es un El Mensú. Sí. El tema del Mensú. Cosechero, etc. Sí. Pero es música litoraleña. Bueno, ya lo vamos a preparar, Ney.